no podemos dejar de mencionar la represión que sufrieron los compañeros de la corriente clasista y combativa el jueves 28 de julio por el gobierno de Walter Barrio Nuevo, un gobernador kirchnerista. Exactamente. Una represión que empezó a las 6 de la mañana, que tuvo 4 muertos, 9 heridos de bala, varios más heridos. Con una característica importante, porque esto se da en el pueblo Libertador General San Martín, un pueblo que históricamente su nombre ha sido robado por la empresa de integrante de la burguesía nacional, la mayor productora de azúcar del país, la empresa Ledesma. El pueblo se conoce como Ledesma más que como Libertador General San Martín. Población en la cual el 18 de julio pasado se cumplieron 35 años de lo que fue, se conoció como el apagón de Ledesma, en donde fuerzas conjuntas del ejército con camiones justamente de la empresa secuestraron a una serie de militantes, incluido el intendente de General San Martín, que es ni más ni menos que el señor Aredes, esposo de Olga Márquez de Aredes, madre de Plaza de Mayo de Jujuy. Estos hechos en algún punto se volvieron a repetir porque esta represión que sufrieron los compañeros de la corriente clasista y combativa tuvo también la participación, y lo denuncian así, de gente de seguridad de la empresa Ledesma, y de hecho el predio donde esta gente fue desalojada es de la empresa Ledesma, y supuestamente la empresa había hecho un acuerdo para entregar algunas tierras. Claro, exactamente. Blaquer había cedido 2 hectáreas de su predio, que tiene 150.000 hectáreas, con lo cual 2 hectáreas no le significaban demasiado. Bueno, pero perdía mucha plata. Imagínense lo que son perder 2 hectáreas de cultivo de caña de azúcar. Increíble para un joven tan con tan poco dinero. Y bueno, hace 7 años que les tenían que dar esas tierras, y finalmente, bueno, pasaron a ocuparlas. Sí, seguramente. Así que es bastante muy grave la situación, y confirma hechos represivos que se vienen dando en particular este año, ¿no? Porque desde que arrancó el año con Soldati, con los hechos de Soldati, a los cuales también se puede atribuir, porque también en la discusión política se dice, no, fue ¿no? el sector del oficialismo dice, no, fue la metropolitana, es responsabilidad de Macri, se tiraron la pelota, Macri es el gobierno nacional. De hecho, la federal reprimió a Soldati, así que hay responsabilidad del gobierno nacional. Y aquí los gobernadores, ¿no? Adeptos también al kirchnerismo, en este caso Barrio Nuevo, incluso el intendente Alé, el intendente del Libertador General San Martín, es también kirchnerista, un lugar donde el kirchnerismo, donde ya se hicieron elecciones y el kirchnerismo volvió a arrasar con más del 80% de los votos, se dan estas situaciones que son producto ni más ni menos que de la desigualdad imperante, y que ningún gobierno del 83 acá cambió. Así que exactamente. De todos modos, hoy la Cámpora salió a decir que estaba sorprendida, que no podían creer que haya sucedido eso, que repudiaban el hecho. Ajá. Bueno, siempre encontrando la forma de despegarse de cualquier situación represiva. Seguramente. Bueno, escucharemos un audio del compañero Enrique Mosquera, de la corriente clasista y combativa de Jujuy, donde va a dar más detalles de este hecho. Ayer lo que teníamos era una negociación para hoy. Hoy a las 9 de la mañana teníamos una negociación, nos había pedido un gesto la empresa Ledesma que nos corriéramos todos los compañeros que se están asentando al costado del alambrado. Lo íbamos a hacer ese gesto, lo íbamos a tomar, y sin mediar palabra, sin traer ni siquiera la orden de desalojo, nos mandaron la represión, aparecieron de todo lado, caballería, policía, infantería, camionetas, de todo, coordinados con la empresa Ledesma, porque los vimos a los de seguridad de la empresa Ledesma, coordinados para realizar esta grave represión que dejó un saldo, o nos mataron, a Ariel Farfán de 17 años, a Félix Reyes, que salió de trabajar y que tenía a familiares acá en la toma y vino a apoyar a sus familiares, y a Alejandro Farfán. No, nosotros teníamos piedra y nos fuimos retrocediendo hacia los barrios, donde gasearon a los barrios, donde asfixiaron bebés. Nosotros lo único que hicimos fueron tirar piedras para defendernos, porque nos estaban atacando, y porque nos estaban atacando con balas de goma, gases y balas de plomo. Y tenemos filmaciones del Canal 2 de Jujuy que muestran cómo nos mataron a los chicos, porque justo estaba en ese momento cuando nos mataron a los chicos, y tenemos miles de testigos, entre ellos yo. Nosotros estábamos esperanzados de llegar a una solución con esa reunión entre el gobierno provincial, el gobierno municipal y la empresa Ledema y nosotros, para discutir el tema de las tierras, porque el problema del hacinamiento, el problema de la falta de tierra que hay en nuestro pueblo es terrible. En ese contexto, no nos llega la orden de desalojo en ningún momento, pero sí había rumores desde que se inició la toma de que el juez Amán había dictado una orden de desalojo, pero no nos había mandado a notificar a nosotros. Había mandado una orden de desalojo y salió de vacaciones, o de feria judicial, se dice. Bueno, o sea, mandó el desalojo y fue de vacaciones el juez Amán. Por lo tanto, a la empresa de Dema, al gobierno provincial y al juez Amán lo hacemos responsable de los sucesos que han pasado acá. Y el compromiso de Ledema de entregarlos, el que está de testigo el gobierno provincial, que está de testigo el gobierno municipal, es de hace 3 años. Porque entendemos nosotros que si Ledema tiene todas las tierras del pueblo y no deja crecer el pueblo, no deja expandir demográficamente, es necesario que el gobierno le solicite. El gobierno en su momento, en el 2008, le había solicitado, habíamos llegado a un acuerdo de que se iba a entregar tierras para bloqueo fiscal. Estamos hablando de una población que tiene un drama habitacional de 2.000 a 3.000 familias cuando hay 50.000 habitantes. Nos mandaron la represión, caballería, policía, infantería, camionetas, coordinados con la empresa de Dema para realizar esta grave represión con balas de goma, gases y balas de plomo.